El tema de drogas y literatura es un catálogo amplio y vasto para discutir y aparece en distintas épocas, aunque en el siglo XX es donde se vuelve más sólido y podemos pensar en algún ejemplo muy conocido como la novela Junkie de William Burroughs o la novela Flash de Charles Dujausua, ambos textos que tienen que ver con la experimentación iniciática en distintos lugares del mundo. Estos textos popularizados en la década de los 70 llegan a nuestro país en la década de los 90 y quizás no sea del todo casual pensar que haya sido justamente en esta década tan caracterizada por el consumo, la autodestrucción y la desaparición de uno mismo. En relación a esta época y a este tema, me gustaría tratar un poco una obra que no es literaria específicamente, escrita por un músico de rock de los 90 que alcanzó reconocida fama, Los diarios de Kurt Cobain, una especie de novela de aprendizaje y que aborda el significado de lo que trata ser una estrella de rock. ¿Pero qué son esos diarios? Las hojas de los cuadernos espiralados de Cobain, una composición fragmentaria. Las fechas del título resultan un poco engañosas, no hay nada que identifique a estos textos como diarios, y aunque tiene una cronología, el conjunto está más cerca de papeles reunidos, un género esquivo donde el compilador influye mucho más en el resultado y la presentación condiciona la lectura. En este caso, hay confort sin llegar al lujo, y pese a la traducción ibérica y dura, el diseño de tapa es un acierto. Al principio encontramos algunas frases significativas, y bien abrimos este libro. Primero, no leas mi diario en mi ausencia. Y enseguida, otra entrada que dice, bueno, ahora me voy a trabajar. Esta mañana, cuando te levantes, por favor lee mi diario. Registra mis cosas y trata de entenderme. Después nos encontramos con una carta fechada en 1988 al primer baterista de su banda, y en ella Cobain dice que el último y definitivo nombre de la banda que están formando será Nirvana. Luego se narran un par de escenas interesantes. Después de ver televisión, Cobain y Novoselic se ponen a romper discos de Carpenters, Yes y Joni Mitchell, y más tarde en un recital universitario compran por $20 una Fender Mustang del 65 para zurdos. Antes de eso sucede la historia personal del descubrimiento del punk en un estacionamiento. Tocaban más rápido de lo que jamás hubiera podido imaginar y con más energía de la que podían ofrecer mis discos de Iron Maiden. Eso era lo que yo andaba buscando. Apenas esbozados, los personajes también saludan con atractivo y van desde Lester Bangs, legendario y corrosivo crítico de rock, a Gigi Allin, un ícono del punk que se hizo famoso por una serie de recitales que bordeaban lo grotesco. Más allá de las anécdotas, la prosa de Cobain salta al margen y propone letras de canciones, listas de cosas pendientes, falsas reseñas de presentaciones, poemas en prosa, textos promocionales inéditos, el borrador de una carta de amor a Courtney Love y algunos ensayos breves como El crítico se cree Dios, donde aparece una frase: ¿qué voy a hacer cuando sea mayor si ya lo sé todo sobre rock and roll a los 19? Así el libro reedita su desconfianza hacia el periodismo especializado, su relación con las drogas duras y la capacidad de Cobain para pensar las tradiciones y las rupturas del rock como la piedra angular de su atractivo como artista. Leído con atención, este libro, Diarios de Kurt Cobain, es bastante más que las venas abiertas de una estrella de rock. La intimidad, de por sí algo frágil, y el omnipresente aliento subversivo tienen aquí un marco de referencia claro que hace comprensibles los arrebatos. El machismo sexista norteamericano, la homofobia, los prejuicios, y también un mercado saturado con rock de plástico y productos Disney para toda la familia. La la lectura de estos diarios puede abordarse tranquilamente desde la tradición de la narración experimental y de las vanguardias artísticas. Estos diarios son las hilachas de una novela de aprendizaje, luminosa literatura grunge sobre el nacimiento, el éxito, el talento y la destrucción. Es difícil imaginar qué estaría haciendo ahora si no se hubiera reventado la cabeza con un tiro de escopeta en la mejor tradición creativa de los artistas suicidas estadounidenses. ¿Qué música tocaría Kurt Cobain hoy? ¿Con quiénes la haría? ¿Cómo sonaría? Quizás responder estas preguntas no sea tan importante, pero es muy probable que estos papeles no se hubiesen publicado estando su autor vivo. Eso los vuelve amargos, fantasmales, y los carga de una vitalidad romántica que se percibe en los trazos y los quiebres. Pero también modifica nuestra lectura, la arrastra, la complejiza y la condiciona. En estos diarios nos asomamos a la intimidad de uno de los últimos héroes románticos que consiguieron la masividad, padecieron y gozaron el siglo XX. Repasar esta edición escuchando los discos de Nirvana puede ampliarnos las distintas maneras de adentrarnos en un texto. Aprender a leer material que no es específicamente literario, como si fuera parte de una literatura más bien generacional. This is called Lake of Fire. All these songs are off their second record.